acuerdo de superestructura con el Círculo Rojo y con todo ese grupo, con la sociedad rural, con naturalmente esos medios van a apoyar eso. Después, digamos, quizás la diferencia esté en cómo se distribuya el producto bruto de eso. Sería bueno que los sectores de poder argentinos se asociaran a una gran empresa donde generara riqueza y después hubiera que distribuir, digamos, y dejaran de ser predadores de su propio país. Hasta se animaran a retornar parte de su dinero exterior para hacer inversiones en Argentina. Si total hay empresas del extranjero que quieren venir a hacer inversiones en Argentina. Y quizás eso le diera al peronismo la posibilidad de también tomar ciertos resortes que no van en contra de este sector, porque en realidad todo el apoderamiento de recursos de la Argentina ha sido objeto de las mineras del exterior, las petroleras del exterior, es decir, los pesqueros del exterior. Es decir, hay un montón de riqueza argentina que se la están llevando otros, que no son los que están acá. Y quizás ahí haya negocio para todos los que están acá, que en vez de tener la plata fuera del 4% anual o lo que sea, pudieran hacer mejores negocios poniéndola acá y generando trabajo y dando la posibilidad a una sociedad más potente. Quiero decir, esto es en el mundo de la especulación, porque una vez que se tomen algunas medidas concretas, cosa que no se ha hecho hasta ahora, obviamente también no tomar determinadas medidas concretas también es un signo, pero como estamos en medio de la pandemia todavía, quizás le estemos unos dos meses más, yo creo que hay que esperar, más allá de los gestos, que son, me parece a mí, no tan contradictorios, me parece que son una teoría del asunto. Una forma de encarar, digamos. Creo que es muy razonable lo que decís, pero viste que cada vez que razonamos con ese poder toma todo, ¿no? Porque te incluiría zonas internas, por ejemplo, agroexportadores, que además presionan con las divisas y comercian con valores naturales que son locales. Es decir, empresas públicas privatizadas asociadas a sectores locales, sectores financieros que también están vinculados con la oligarquía nacional, por así decirlo, para que quede claro su origen. Es decir, lo que consideramos razonable, que es un empresariado que gane mucha plata y que la vuelque sobre el país, después termina siendo equívoco, porque no es la práctica de los últimos, podríamos decir, 200 años, de ese empresariado concentrado en la República Argentina. Y tengo la sensación que algo de estos gestos que está protagonizando Alberto dejan afuera al movimiento obrero, al movimiento social, a las cooperativas, a las empresas ligadas al mercado interno, a la CGE, a la CGI. Es decir, hay un montón de sectores que están dispuestos a apoyar y la percepción, tal vez injusta y no definitiva, que tengo es que están siendo dejados afuera, Martín. Yo veo que la CGT está ahí. Forma parte del plantel, digamos. Así que no veo el movimiento obrero afuera. Pero estoy, digamos, haciendo un ejercicio como lo hubiera hecho si Perón hubiera tomado esa misma medida. ¿Está bien? Sí, porque también Perón tomó un montón de medidas que yo no sabía para dónde iba, ni tenía mi desconfianza de la medida, ¿no?, de él. Pero es solamente un ejercicio. Yo no digo que va a ser una gran cosa, ni que va a ser lo que nadie espera con esa gente. Yo pienso, con su manera de acordar con todo el mundo y de estar cerca de todo el mundo y de tratar de superar la grieta y ver si puede construir poder propio. Porque, digamos, ¿en quién tengo yo confianza de que no va a ser un gobierno de derecha con esos gestos? La confianza mía se centra en Cristina, porque sí, Cristina no va a permitir eso. mal que le pese a quien le pese. Bien, el pueblo argentino, claro, claro. ¿Es un distanciamiento el que adoptó Cristina al tuitear a Zayat que realiza una crítica fuerte sobre el recurso económico? No, yo no te di bien la pregunta, perdóname. Viste que Cristina respaldó el texto que publicó en Página 12 Alfredo Zayat. Sí. Ese texto es muy crítico del rumbo económico, señala volver a hablar con estos empresarios implica volver a decepcionarse. Básicamente plantea eso. ¿Que Cristina lo tuitee implica un distanciamiento de la figura del presidente de la Nación? ¿A tu entender? No, yo creo que ella está dando un signo de que no se asusten, digamos. De que ella sigue estando atenta. Porque, digamos, la única opción donde Cristina no talle sería la opción de Alberto como Bolsonaro, manejado por Steve Bannon, con el grupo Clarín, el Círculo Rojo, la Embajada de Estados Unidos de su lado, y Cristina presa en la cárcel. Digamos, acá no hay otro tipo de variantes. O Alberto y Cristina están gobernando juntos, con cada uno con sus matices y su personalidad, o la ruptura significaría una ruptura institucional. Porque Alberto contra Cristina, el único apoyo que tendría sería con lo del PRO. El peronismo estaría de lado de Cristina. Sin duda, sin duda. Yo creo que la unidad del movimiento sigue siendo un bien, a custodiar y a consolidar. No, veía porque daba la percepción que justo eligió ese texto, que es el más duro en la descripción del presente, para la sugerencia de lectura, ¿no? Pero bueno, para mí cuando marcó el tuit que había hecho Graciana Peñafort cuando se reculó en el tema Vicentín fue una advertencia para Alberto, pero esta otra de marcarlo del texto de Zayat me parece que es un guiño hacia nosotros. Quédense tranquilos que estoy presente. Que estoy presente. Bien, bien, bien. Martín, te agradezco mucho esta comunicación. Nos quedamos pensando. La vamos a seguir, la vamos a volver a llamar para hablar de actualidad. Y te deseo feliz cumpleaños para la querida Naki Pop, ¿no? Y por muchos años más gracias. De información y de análisis certero, querido Martín. Todo verdor perecerá, pero mientras esté vivo, la llama ardiente seguirá. No te quedan dudas, pero además con una capacidad expansiva, con un círculo concéntrico que va llegando a otros compañeros, que es admirable porque trasciende generaciones también. ¿Algo has pensado a futuro para cuando se reinicie todo con respecto a la Westergel? Sí, yo ya marqué algunos, ya le avisé a algunos patriotas que habían sido elegidos. Y a otros que han sido elegidos todavía no les avisé, pero estamos claramente esperando que den la señal de largada para volver a las andadas. Y hay algunos otros proyectos también que estamos analizando, porque esta cosa de pasarnos en el streaming también me surgió la inquietud de armar un programa de televisión online donde podamos ver las pasadas 700 reuniones de la Oestre, que son parte de la historia contemporánea. Están todas registradas, sí señor. Así Martín es. García, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí en La Señal. Un cariño grande a toda la audiencia de Gráfica. Persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar guerrero. Es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona. Es mi amigo y es una gran persona. Gracias a Neuwen Guzmerotti por la atención, Omar Zanariña en la producción, muy prestos. Lucio Pedro Averastain Ponte que dice, la presencia de Sergio Massa, cuánta gente que aparece aquí. La presencia de Sergio Massa en la reunión Zoom con los garcas de Cambiemos, ¿se debe a que tiene experiencia como oposición a Cristina o a su pericia como socio de la contraparte en la tenida de esta tarde con el presidente? Aparece la imagen de Massa con Alberto, por supuesto, en el centro y Máximo del otro lado, lo que yo he considerado, bueno, la cúspide de la dirección política en este momento, ¿no? Bien, gracias Conrado Yacenza, te mando un fuerte abrazo, cada vez mejor la tecla Ñ. Carlos Pese, hola Gabriel, ¿cómo estás? Yo bien, bueno. Te cuento que para poder escucharlo por internet lo hago a través de Radio CUT, porque es cierto, a través de la página no puedo. Bueno, parece que son varios. Saludos a todos por ahí y viva Radio CUT. Bueno, Faustino Velasco, lo que propone Martín es el gran acuerdo nacional. Atenti con esa definición, ¿no? No sé si tienen una reverberancia histórica acerca de su significado profundo. Gran programa, querido Gabriel, dice Claudio César Orellano. Un placer escuchar a Martín. Sí, señor. Qué tiempos aquellos. Me dice Omar Zanaini que estamos batiendo récord de audiencia, por eso la red estalla. Entonces, bueno, no nos queda otra. A ver, levantamos a Calamaro. Las alas heridas es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. Que lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Pablo Gerardo Lano señala, por un lado tenemos este análisis, estamos charlando hace instantes con Martín, por el otro el de Alfredo Zayat. Yo estoy con el análisis de Alfredo, dice Pablo Gerardo Lano. Ese 85% me parece más el diario de Irigoyen que la realidad. En términos de apoyo, atenti, los conglomerados humanos grandes, las grandes masas de población, no modifican de un día para el otro sus respaldos. Dejan andar con sabiduría para poder escoger, pero no hay volantazos de la opinión pública de una semana para la otra porque discrepan con una medida. Podemos analizar esa medida y podemos discrepar desde el análisis y desde el concepto, y por supuesto que puede hacerlo el conjunto de la militancia que participa del espacio al cual se refiere la determinación, pero el trazo grueso social tiende a hacer balances de largo plazo, por lo menos de mediano plazo, que se manifiestan en las elecciones de mitad de mandato. Maradona, arriba un poquito más y nos despedimos. Del lado del corazón, no me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas. Siempre. Hemos tenido una charla muy sustantiva con Ricardo Aronskin, un conocedor del tema económico a fondo, un análisis como para observar los requiebres políticos que se van dando relacionados con lo económico, pero también con esa independencia de nivel que siempre existe, con Daniel Capanga Glanspiegel, todo hacia el CUT, para aquellos que no lo escucharon desde temprano. Hemos charlado sobre el tema Fútbol Clarín y la batalla en AFA con Carlos Aira. Hemos conversado con Martín García, que está de cumpleaños, hasta hace instantes. Ya aquí me informan que los